It's a party right now in this place, right? We are doing it big. That's right, man. You feel the bass? Faruko, feel the rhythm. Watch it now. Con sus amigas en la arena, tan natural, chigañita tan bonita, morena. Y yo que andaba en el polar y buscando un par de mami para invitarla a mi party privado. Me le acerqué y le dije, tú, party en mi casa de playa. Tú, mate mami, no olvides la toalla. Tú, busca tus amigas también. Pregunta por mí, pa' que no tenga que hacer fila y entre al VIP. Lo que quieras, baby, en la gata, sweetie. Quiero que te sientas cómoda. Cualquier cosa arriba tengo mi suite y no podemos compartir sin que nadie nos interrumpa. Mamá mía, no, baby girl. Playa, playa, playa, en mi casa de playa, playa, playa. Vamos a pasarla bien en la bajo las estrellas. Pide mami que hay de más. Esto es hasta la madrugada. DJ, que siga la fiesta. No para, que siga la fiesta. Don't stop, que siga la fiesta. Vamos a vacilar en la playa, playa, playa. En mi casa de playa, playa, playa. Vamos a pasarla bien en la playa. Mami, no olvides la toalla. Tú, busca tus amigos.